¿Y quién lo cumple feliz? ¿Y quién lo cumple feliz? ¿Que lo cumpla feliz quién? Ahora nos van a decir, buen día, ¿quién los cumple feliz hoy? Buen día, Carlitos. Y no yo, pero sí Tenaglia Turismo, hoy cumple sus primeros 15 años de vida. Felicidades, ¿eh? Hay que cumplir 15 años laburando, ¿eh? Hay que cumplirlo. Impresionante, ¿eh? Hay que pilotear, hay que timonear. En este país. Claro, las aguas turbulentas. ¿Cómo está, Flor? Bien, todo bien. Acá en este día medio feíto, pero bueno, tratando de ponerle onda, saludando, agradeciendo, compartiendo los mensajes que nos van llegando, los mails, los regalitos, todo. Buenísimo. Todo lindo. Bueno, y de estos 15 años, ¿cuánto hace que estás a full vos? Yo a full hace la mitad. 7 años, ¿no? Sí, un poco. Porque, bueno, viste cómo nacimos nosotros. La abuela empezó sus viajes armados informalmente. Claro. Después, en determinado momento, hubo que regularizar la situación. Uh-huh. Allí fue cuando llegó mi papá, Guillermo, a darle una gran mano para constituir la agencia. Claro. Con el tiempo hubieron un montón de empleados que, si los nombramos, por ahí dejamos alguno afuera, pero todos saben quiénes formaron parte de la empresa, los hermanos Tenaglia y mi primo Flavio como Tenaglia también, como los primeros que arrancaron con los viajes. Claro. Y bueno, después se consolidó la agencia oficial, que era lo que hacía falta para poder llevar esta actividad adelante como corresponde, ¿no? Exacto. De manera prolija, de manera legal, de manera firme, imagínate bajo la dirección de mi abuela que... Claro. Con directora. La férrea dirección de Bocci, la directora, la... Exacto. Directora de orquesta. Y ahí de, no tiene, bueno, eso, en la orquesta. Y directora también en una escuela, sí. Claro. Ella se jubiló y casi en paralelo empezó con esto, que es su otra pasión, como dice ella. Sí. Hasta el día de hoy sigue viniendo a la oficina y con todo lo que cuesta a veces no arrancar y con lo que uno se va a encontrar en este, tanto sea por los avatares económicos del país como con las situaciones cotidianas de algún que otro problemita por el que hay que transitar. Claro, exacto. Bueno, y cuántas enseñanzas también, ¿no? En 15 años para ir ajustando todo, para que todo funcione hoy como es un relojito suizo de Tenaglia Turismo, hubo que aprender, ¿no? Yo creo que eso, en estos, viste que uno en estos días se pone a hacer como un balance y decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Claro. A ver si llegamos locos o llegamos cuerdos. Llegamos de las dos maneras. Claro. Estamos tan locos como cuerdos. Claro. Pero pudimos adaptarnos a todo, porque en el medio explotó internet, explotó todo lo que es el mundo virtual, la demanda, la oferta y la competencia, todo se potenció en este último tiempo. Uh-huh. Y bueno, hemos podido adaptarnos, fuimos aprendiendo, tenemos mucho por aprender todavía, tratamos de ir mejorando, capacitándonos, relacionándonos con personal idóneo o también profesional como nosotros en las cosas en las que no podemos todavía largarnos solos, como quien dice, rodeándonos de gente buena, de gente honesta, y siempre apuntando a eso, a poder cumplir, por sobre todas las cosas, cumplir, ¿no? Claro. En el medio pasa de todo, porque a veces el prestador de servicio falla, la aerolínea quiebra, el aeropuerto cierra, bueno, todo lo que puede pasar en el transcurso del periodo de contratar un viaje, que no es algo de hoy para mañana. El cliente se arrepiente. Para mí, algún que otro te dice, no, ese año no, y vos te quedaste con todo lo que te costó venderle, te quedaste ahí con una desazón, porque en realidad a nosotros nos... A uno le pone mal el cliente que desiste porque no sabe lo que se pierde. Claro, es difícil decirle, con todo lo que cuesta venderle, que te diga, no puedo por tal o cual situación, ay, no sabes lo que te vas a perder. Más que yo creo que hoy por hoy apuntamos a alentar a la gente a viajar por el hecho de que se tienen que permitir disfrutar más el día a día, y todos sabemos que viajar es un disfrute óptimo, ¿no? Uno cambia de lugar, cambia de clima, cambia de olor, de sabor, de color, de paisaje. Es tan lindo viajar, cerquito o lejos, ¿eh? Claro. Flor, hay trabajos que te llevan inevitablemente a estar en momentos complicados en la vida de las personas. Pero ustedes están en los momentos alegres, inevitablemente, siempre alegría. Qué lindo laburo, ¿no? Sí, en general siempre decimos, mi mamá que a veces ayuda a Fabiana acá en la oficina, sí. Viene un ratito, toca y va, porque ella es docente todavía. Uh-huh. Y, pero qué linda la oficina, dice, porque acá la gente viene con buena onda, con tratar claro. un viajecito, porque o porque celebra algo, por un regalo de cumpleaños, o por un aniversario, o porque se jubilaron y quieren empezar a viajar. Siempre en general prevalece la buena onda. Claro, y eso está buenísimo. Lo que ocurre, que la mayoría de la gente no sabe y no tiene por qué saberlo, es todo lo que hay detrás de un viaje con tanta buena onda. Me imagino. Porque lamentablemente en este país donde la palabra va perdiendo valor claro. y hasta el mail va perdiendo valor, claro. uno a veces se pelea con cosas que increíbles. Sobre todo mi abuela, que es de la vieja escuela donde la palabra valía mucho claro. más que lo que es ahora. Y me decís, pero ¿cómo? Si pensamos en esto y dijimos esto, iban a estar en tal hotel de esta manera. Y uno siempre queda mediando en pos del pasajero. Claro. Que es el que tiene toda la ilusión. Uh-huh. Así Flor, que bueno, es un trabajito, ¿viste? Un trabajo lindo de muchas satisfacciones. Flor, escúchame una cosita. Si tuviéramos que hacer un ranking, a mí me gustan los rankings. A ver. Me gusta, vamos a hacer dos rankings. Uno de la Argentina y otro del exterior. Muy bien. ¿En vamos 15 a elegir tres años? Nada más. Sí, claro, tres, bien. Exacto. O dos, si querés. Bueno. Pero, digo, los destinos que más han vendido en estos últimos años adentro de la Argentina, ¿cuáles son? En la Argentina se lleva todos los premios, todos. No me digas nada, déjame adivinar. A ver. Las cataratas, exacto. ¡Qué cosa increíble! Las cataratas es el destino ese que vos podés ir todo el año, que es súper accesible, que podés ir en auto, en avión. En tren no, porque tardás mucho. Micro, tenemos las salidas desde Saladillo en coche cama todos los domingos. Claro. Cataratas es, uy, no sé dónde ir, me tengo poquitos días. ¿Conocés cataratas? No, bueno, ni lo pienses porque es garantía de calidad. Es un falco la catarata. Sí, terrible. Bueno, el segundo. Y el contrapunto se lo disputan. El norte argentino. Sí. Con la maravilla de la quebrada de Humahuaca, el cerro de los siete colores, el encanto de Salta, ese norte tan cálido, tan nuestro, tan sensible, tan lindo, con el Calafate, ajá. es el destino europeo de la Argentina. Si vos querés hablar un montón de idiomas que no escuchaste nunca, anda sí. al Calafate. Me voy al Calafate. Te vas a relacionar. Pero me voy sin hotel reservado a Calafate, me parece, ¿no? ¿Vos qué decís, que te van a invitar? No, digo, porque una vez que estoy allá, hay tantos hoteles que están de gusto. Hay tanto sí, lo que pasa que te digo que lo que suele ocurrir con Calafate es que las tarifas a veces sí. son desorbitantes. Y ásperas, sí. Ásperas. Son ásperas. Porque están para otro público. Está bien. Bueno, así que tenemos, primero, cataratas. Uh-huh. Segundo, el sur y el norte. Sí. Y no nos vamos a olvidar de Mar del Plata. Bueno, o sea que ya ahí tenemos completo el ranking. Ya está, no la vamos a dejar a Mar del Plata de lado, que aunque sea dos días todos nos escapamos un poco a Mar sí. del Plata, que tiene playa, teatro, sí. cine, shopping, tiene un poco de todo y es bellísima. Claro, ahí está. Sí. Bueno, estamos completo con el ranking argentino. Muy bien. Y dentro de la Argentina, ¿la gente te llama para ir a Tandil, cierra la ventana también? Sí, nosotros tenemos las salidas de mini turismo. Mucha gente también últimamente que por ahí ha podido adquirir un vehículo más nuevo, uh-huh. porque hay más facilidades. Si tengo el autito nuevo, quisiera empezar a viajar, les reservamos hoteles, claro. les contactamos con algún coordinador o alguna persona que los reciba para orientarlos, sí, o el turismo termal. El turismo termal está muy, muy en boga últimamente. Claro, claro. No solo Termas de Río Hondo, para lo cual ahora tenemos una salida el 17 de junio, sí. que es la clásica de 10 días, 7 noches, con pensión completa en el Hotel City. Ajá. Pero hay gente que no cuenta con tantos días. Claro. Entonces dice, bueno, un fin de largo, tenemos las Termas de Victoria, las Termas de Federación, las Termas de Colón, que por ahí... De San Clemente también, ¿no? San Clemente también hay termas, ¿no? También, las termas marinas. Va a haber... Aguas termales saladas. Claro, y va a haber en Necochea, en breve. Sí, Arenas Blancas o algo así se sí, llama. Sí. Va a ser muy exclusivo Necochea, ¿eh? Están haciendo... vos? Sí, fui. Ah, fui a ver la construcción, porque viste que yo soy agarro el auto y me voy a Necochea. Necochense. Claro, no, es increíble lo que están haciendo. Sí, dicen que inclusive va a haber personas que van a acceder en helicóptero directamente al complejo termal. Exactamente. Yo no sé si voy a poder ir porque me va a ser medio carito, pero... Claro, voy a decir que de acá salgamos, podemos ver con claro, a ver si charteamos un helicóptero. Por eso aproveché y fui ahora que lo están construyendo, que me dejaron entrar y charlé con los albañiles, pero después no sé si voy a poder ir. Bueno, y en Tapalqué hay un emprendimiento. Tapalqué, recién hablamos casualmente con el intendente Cocconi, y nos decía que el tema de Tapalqué viene medio tranqui por los costos de las obras. Sí, lo que pasa es que ahora con todos estos avatares económicos y no entremos en detalle. Claro. Bueno, y vamos al ranking internacional también. Por favor, a ver. Que ahí se disputan, se pelean un poco todos. ¿Quién? A ver. En realidad tenemos por un lado el mejor destino en cuanto a relación precio y calidad, siguen siendo los cruceros. El crucero es... para la persona que no viajó mucho y dice, ay, me quiero regalar un re viaje, sí, y quiero que salga todo bien y quiero que me atiendan mucho, quiero comer rico y además quiero conocer y estar en una habitación muy confortable, bueno, no hay que dudarlo, tiene que ser un crucero de Costa Cruceros o de Ibero Cruceros. Ajá. Y saliendo desde Buenos Aires, así es súper práctico porque cualquier, si es en la salida grupal nuestra vamos en micro y si es en alguna fecha en especial, como mucha gente eligió este año pasar Año Nuevo o Navidad o carnavales a bordo del crucero. Y bueno, realmente es súper práctico porque estamos aquí nomás a 2 horas de la terminal de cruceros y por 7, 8, 9 o 14 noches van a estar a bordo de una vida increíble, de una vida muy linda. Bueno, ahí tenemos en el número 1 los cruceros y... Además algo muy, muy accesible. Y como número 2, vamos a tener 2 número 2. A ver, no, 2 y 3, o empatan, bueno, decís vos, o empatan. Vamos por el Caribe. Al Caribe. El Caribe, ajá, está a pleno, con las mejores tarifas. Uno dice, ay, pero esta chica habla del Caribe con todo lo que cuesta conseguir dólares. El Caribe lo pagás en pesos acá en la oficina, sí, con un cambio oficial turístico que no es nada del otro mundo, no es ni el dólar paralelo ni el dólar del banco. Te vas a Punta Cana, a La Romana, a Cuba, a Aruba, a la Isla Margarita, a México, o sea, a Cancún y a la Riviera Maya, a cualquier destino del Caribe, por menos de lo que pensás. Aruba, me pegaste en el ojo ahí con Aruba. Aruba es soñar. Sí. Aruba es lo más de lo más del Caribe, justo el más carito. Pero, no tengo suerte. Yo te daría un ranking de Caribe que sería Isla Margarita. Sí. Después seguimos por República Dominicana. Después ahí están peleándose Cuba y México. Y ahí más arriba viene Aruba. Y eso que dejamos del lado Jamaica, Bahamas, porque digamos que vamos a hablar de lo que más demanda tiene. Claro. Colombia está en muy buen precio. En casi todos los destinos de Caribe con el sistema All Inclusive, cuestión que la persona paga en la agencia en pesos y se está llevando todo el paquete, el aéreo, los traslados, el alojamiento, el All Inclusive, la asistencia médica, va totalmente despreocupado, Carlitos. ¿Eso es para todos los destinos al Caribe? Para todos. Buenísimo. El único que ahí, digamos, desentona un poquito es Brasil, que todavía no tiene todos los destinos con All Inclusive. Entonces, si bien Búzios, Río, Angra, claro, se vende económico, es con desayuno o con media pensión. Estoy un poquito discriminado. Pero bueno, por ahí en lo que ibas a gastar una semanita en Búzios con media pensión, te vas una semanita a la Isla Margarita, que claro, es Caribe venezolano, que tenemos salidas 2 días a la semana en vuelo directo, y tenés All Inclusive. Buenísimo. Flor, y Europa, pará, no me discrimines. ¡Ah, Europa, claro! ¿Qué Europa pasa? Está pleno. En este momento tenemos pasajeros en Europa que están disfrutando de circuitos que van de los 20 a los 30 días. Unos se quedan visitando parientes, otros visitan, claro, Madrid, París, claro, Londres, Roma. Fascinados porque van con todo incluido, el aéreo, la excursión, el alojamiento, el desayuno y un guía de habla hispana, porque imagínate que disparar para Europa y hacer Londres y Ámsterdam o París sin manejar nada de idioma, entonces van con un guía que, de habla hispana, que todo el tiempo los acompaña. Ajá, para, sí, para que disfruten. Sí, en Ámsterdam no voy a ir. Te explicaría por otras cosas, pero no es la hora. No, bueno, quería hablar del idioma, no de otra cosa. No, ahí me hago uno de 60 días a Ámsterdam. Claro, olvídate. Yo te diría que distribuyas mejor el tiempo. Bueno, y te cuento lo último. Y el este último, verano hubo mucha demanda para sudeste asiático. Asiático. No sé si vos sabés me voy a China. Empezó a volar de nuevo Emirates, que era una compañía aérea que no volaba. Sí. Hace escala en Río de Janeiro y después distribuye, qué sé yo, por decirte, a Dubái, a Bangkok. Entonces la gente que decía, ay, pero qué complicado ir para aquel lado, listo, ya está, salí desde Buenos Aires, son unas cuantas horas de vuelo, ni hablar, sí. Pero es ahí sí que es encontrarse con otra cultura, con otro ritmo de vida, con otra gastronomía, con otros valores incluso. Realmente es un destino, no está en el ranking porque no es de los más pedidos, pero dentro de los exóticos se han ido animando y mucho. Claro, ahí está. Flor, nos corre el reloj de arena, ya sé, no te das cuenta. Para el reloj de arena, humedécelo un poco que te cuento algo. 16 minutos hace que estamos hablando. Bueno, dale, para que te cuento esto. Dale. Estamos relanzando nuestra página web, ajá, ¿sí? Que es www.tenagliaturismo.com.ar, además de nuestro Facebook, sí, que es Tenaglia Turismo, además del Facebook de Estudiantil para los viajes egresados a Carlos Paz y a Bariloche, que es Tenaglia Estudiantil. Y a partir de la semana que viene empezamos con el programa del pasajero frecuente. Claro. Vamos a empezar a mimar claro. a aquellos pasajeros que viajen frecuentemente. Vos podrías llegar a ser uno de esos si te terminaras de decidir. Totalmente. Ahora cuando me jubile, arranco. Bueno, cuando te jubiles. Vas a poder descargar una planilla de la página web, sí. la vas a completar con todos tus datos, te vamos a dar una credencial sí. y va a haber un sistema de puntos a acumular con algunos beneficios, algo de merchandising y también, llegado el momento y a largo plazo, se van a sortear entre los viajeros más viajeros sí. algunos viajes a muy lindos destinos. Así que los invitamos a todos a que pasen a inscribirse al programa para que ya empiecen a formar parte de este grupo selecto de clientes y amigos. Clientes VIP. VIP. Sí, no sé si tan excluyente como VIP. Pero sí, la idea es de mimarlos un poco y agradecer. Pues mi abuela siempre me dice que hay que ir agradeciendo porque realmente... sí que dependemos de todos, claro. de todos, de los prestadores de servicio, de los clientes, de los colegas, de las familias, de los amigos, de todos los empleados que trabajaron acá, de los que están por venir, porque estamos por incorporar una persona más. Y bueno, entonces una manera de gratificarlos es con algún regalito en principio y después, a medida que vayan acumulando puntos, como otras, viste que hay otras empresas que también tienen este sistema para mimar al pasajero, bueno... también apuntamos a eso, a devolver de alguna manera, con alguna atención, con algún detalle, todo lo que nos vienen dando hace ya 15 años por lo menos. Bueno, buenísimo. Me has conquistado algunos oyentes, que mandan mensajitos acá, pero bueno, no los puedo leer. Lo único que te puedo decir es qué lindo habla esa chica. Bueno, y bueno, viste que siempre te dicen lo mismo, vos estás pendiente conmigo, el espacio. El resto no te lo puedo decir. Bueno, ahí estamos, bueno. Privado. Acordate de mi columna de turismo. De columna de turismo, sí. Y charlamos. Después y vamos con la mente. A... Ya que vos no viajás sí. físicamente, aunque se viaja con la mente conmigo. Viajamos con la mente. Yo me fui ahora, estuve en Dubái recién, estuve viajando todas esas cosas. De todos, por todos lados. Claro, por exactamente. Por Emirates volaste y ya sumaste puntos para que te demos un premio. Lo cambio por millas. Flor, lo último que te recuerdo sí, que decime. La gente no tenga miedo. Se puede pagar en pesos. Todos los viajes que están en dólares se especifican a un valor de pesos que nos propone el operador, pero que le facilita mucho toda esta historieta de comprar dólares. Contame, ¿cuánto está hoy? Hoy, el dólar turismo sí. está en 4,55 para lo que es Caribe. Sí. Y 4,70 para Estados Unidos. Buenísimo. Es como que Estados Unidos cobra un poquito más caro. Pero todo lo que es aéreos se sí. paga en 12 cuotas con tarjeta de crédito en pesos sin interés y son fijas. Claro. Así que nadie puede decir, ay, no puedo volar porque congela, no sé cómo pagarlo. Las congelamos. Las congelamos en pesos. Flor, un beso enorme. Gracias por esta columna turística en estos 15 años de Tenaglia Turismo que vamos palo y palo con la radio. Vamos también. Palo y palo, somos como hermanitos. Palo y palo con la radio. No te puedo creer que se nos cortó. Bueno, a ver. ¿Cómo hago para volver a hablar con Flor? No, imposible. A ver, ahí sí. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Te habla Daniel de Delía por la nota que tengo que hacer hoy, los martes? Daniel de Delía, ¿cómo estás? Estás en el aire. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Danielito, estábamos charlando con Flor. Vamos a despedirle y después te recibimos a vos. ¿Qué te bueno, parece? Bueno, dale. Buenísimo. Ahí estamos. Las 11:07, bueno, a ver si podemos comunicarnos con Flor. Vamos a poner un poquito de musiquita. Viste que las llamadas de Sestel se nos cortan en los 20 minutos. No sé si estará escuchando alguien de Sestel. Para recordar, justo cuando se corta una llamada es porque hace 20 minutos que estamos llamando. Es para que ahorremos teléfono, calculo. A ver si nos despedimos de Flor, a ver si la encuentro.